Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comenzamos nuestro Aguja y Vinilo para esta mañana del sábado, sábado 18 de julio. Estamos en cuarentena. Cuidémonos. Hay que cuidar a los demás. Pilas con salir. No tienes que salir absolutamente nada para que no nos vuelvan a encerrar, por Dios. Vamos con toda y aquí te estamos acompañando desde tu casa, yo desde la mía y disfrutamos al máximo de este Aguja y Vinilo espectacular. Coco Jumbo, iniciando nuestro Aguja y Vinilo con esa buenísima canción y ustedes en arroba la FM Medellín, ahí también están modulando en este momento en el Instagram. Ahí está Vélez Paluis, dice hola clásico. Fascinada con la programación, no me la pierdo, full y muy animada. Qué buen ejercicio el que estoy haciendo desde mi casa. Ahí está London Lalex, dice clásico, buen día. Dios te bendiga, que suene el freestyle. Estoy trabajando en este momento en mi panadería. Por aquí está todavía la gente que está. Juan Estorfo, Fernando, nos dice agradecido por un nuevo día, un nuevo comienzo. Y todos con Aguja y Vinilo, clásico, qué energía, tremendo monstruo, reportando sintonía desde el municipio de Itagüí. Lucy Bays, clásico, buenos días. Estoy desde Manrique Lasalle, siempre en sintonía la FM, Aguja y Vinilo. Si de pronto puedes, ya sea en esta edición o en la edición de la noche, California Dreaming. Muchas gracias a vos, Lucy, por estar con nosotros en este Aguja y Vinilo de la FM, la número uno de los clásicos siempre. Vamos a comenzar, muchachos. Prepárense a disfrutar con el señor Dr. Cucho desde España. Aquí está Dr. Cucho con su Hallelujah. Algo de Dr. Alban con su It's My Life. Viene Fayless con Insomnia. Y esto que llamaron con Ace MC. Qué bien la música de Ice MC. Y la música que llevaron con It's a Rainy Day. Es un día lluvioso. Pero este no. Lo disfrutamos al máximo. Buen solazo. Calorcito en esta mañana del sábado. Bienvenidos. Do you remember before the rain came down? You were so full of life, so bring that right back around. It's a rainy day. It's a rainy day. Terrible.

ya es tiempo. No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Un sonido retro dance está a esta hora en Aguja y Vinilo. Qué nota que estás con nosotros. Soy el Clásico Herrera. Súbele volumen a tu radio. Estás bailando en el balcón, estás bailando en la sala, estás bailando en el comedor, en la ventana, donde quieras. Aquí te estamos acompañando en esta cuarentena con la FM, la número uno de los clásicos. Siempre, siempre, siempre. Get away. Llega la música de Max. Esto no para, muchachos. Viene Hypertrophy, la canción Beautiful Day. Qué día maravilloso este. Viene también algo de Remember con nuestra amiga Corona. Remember of the Night. Qué buena canción y qué buena fusión. Mientras tanto, Tom Wilson del gran, gran, gran álbum y sobre todo gran variado llamado Aguja y Vinilo. Vamos a recordar su Tecnocat. Soy el Clásico Herrera. Me encanta estar en tu radio en esta cuarentena de clásicos.

feels this way. I like when it feels this way. What a beautiful day. Ritmo del fin de semana. disfruta de más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Me gusta saludarte, quiero saludar por supuesto a Diomer Navarro que está con nosotros a esta hora. Quiere saludar a su gente, por supuesto, a Barbie, a Memo, a toda la gente, a Sebas y a toda la gente que está con él. Gracias por ser los mejores, gracias a ustedes por ser los mejores oyentes. Zuleta 9670 nos escribe en Instagram, clásico, buenos días. Un saludo para Diego, a Guijada de la 38 Santa Cruz, para Osorno y todos mis parceros sintonizando excelente programación de Aguja y Vinilo los sábados. No hay nada que hacer. Esto aquí se escucha demasiado clásico. Y ustedes sigan ahí. Sigan ahí porque vamos cerrando la hora. Vamos con Melody MC, la canción Dum Dum Dum. Viene también La Bush, Sweet Dreams. Y mientras vamos con aquellos inolvidables dulces sueños, viene algo de DJ Jean. Aquí está para quienes van a estar pensando en el almuerzo de Lounge en la FM. La número uno de los clásicos siempre. Energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana.